mensaje de que había confesado, que yo lo llamaba insistentemente, no sé, 3-4 veces al día a dormir con él. De hecho, en el día de ayer lo llamó para, dice, vení, vamos a dormir, así, dice, yo te hago mimitos, te hago masajes, esas fueron las palabras, y le dijo que no. De igual manera, todo el tiempo estaba teniéndolo en la habitación, sí, viste, todo el tiempo, lo que tenía que hacer, lo masajeaba, esto, lo tocaba, las piernas, la espalda. Entraba a las habitaciones a la madrugada también, de hecho, lo llamaba temprano, les hacía masajes, los consejos eran que tenían que dormir desnudos, que iban a dormir más cómodos, que para el deportista dormir desnudo era mejor. Eso me entero yo hoy, tarde, cerca del mediodía. No sabía qué hacer. Y le digo, a vos, ¿te tocó? ¿Te hizo algo? Dice, no, simplemente sí me invitó también en reiteradas ocasiones, a lo cual yo ayer, casualmente, que me invitó a dormir la siesta con él, le dije que porque voy con los chicos, y se le pudo escapar. Pero él los tenía también enganchados con el tema de buscar el celular a la mañana y dejar el celular a la noche. Ellos tenían que ir a la habitación de él sí o sí todos los días. Y bueno, a raíz de eso, los chicos fueron comentando con otros chicos. Claro, y otros chicos empezaron a hablar. A mí me pasa lo mismo, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Me llaman al mediodía después de esa situación. Si podía ir, me cuenta, y si podía ir, voy. La verdad que no entendía todo. O sea, sí, ataba otras cuestiones a eso, pero nunca pensé en esto. Realmente, fue por mis hijos, que nunca me imaginé una situación de este tipo. Hablo con ellos, el ruso divino. Fue difícil, no les quise preguntar por qué, claro, sí. Violenta la situación. Y bueno, ya tuvimos que salir a comer, le dije que no dejaran mal otra cosa, sino que los chicos se iban y él les hacía dejar la llave, menos la mía, que ya estaba conmigo, le hacía dejar la llave en la habitación. Sí, que a mí anoche me llamó la atención porque decía, no, Tomás, yo hace la voz, yo no voy, digo, ¿qué pasa, chicos, que nadie quiere llevar la llave? Sí, las puertas quedan sin llave, porque dice, si se queda trabado, es lo que quiero en un momento, que por eso me devolví en los momentos, pero... Vamos a hacer un stop, ¿no? Hasta acá son cosas que por ahí nosotros, cuando vamos con los grupos, obviamente que hacemos, sacarle celular a la noche, teniendo celulares, dejar las puertas sin llave o la puerta del lado, con la llave del lado de afuera, porque si no, ¿qué pasa? Los chicos se encierran, entonces, abre, bueno, ellos que han viajado con nosotros, por ahí ya saben que son ese tipo de cosas. Y lo único que ahí está de más, hasta ahí vamos el como tema del desnudo. Bueno, ahí eso no, bueno, no tiene nada que ver. Y bueno, continúa ahora. Y vamos para adelante. Le voy a dar la patilla que al lado de la para el televisor, nos vamos a sentar. La patilla, me están tomando los padres que había unas situaciones que no son normales, como que los chicos se vengan a bañar tal. No, es que cada vez se vienen a bañar tal, vienen dos. Y el patilla, mi patilla me está complicando la patilla, o sea, dándole a entender, dijo, estamos equivocándonos. Y hay algunos otros chicos que se han sentido intimidados en el trato que usted tiene. Y me dicen, no, por eso no, puede ser que los chicos no tienen más, que soy jodón con ellos, o sea, nada, me hizo todo. Bueno, yo voy a platicar. Yo, en pasado, yo le tengo respeto, yo le tengo aprecio, que le digo, pero en esta va a estar solo. Si llega a pasar algo, no se la complique, porque yo no voy a estar con usted. A mí no me involucro. Me levanté, no, tranquilo, tranquilo, no. Entonces llegué a la habitación y salimos para almorzar. Fuimos, almorzamos, en ese interín, bueno, después hablo con ella, donde me cuenta, no, otro más. Volvimos acá. Cuando vuelve, los chicos se vuelven mucho, sacan un mazo de cartas, se va a reunir con esos chicos, y al ratito me llaman, papá, puede venir, quiero hablar con vos. Una vez, otra vez, después vuelve, me llama de vuelta, más situaciones de lo mismo. habría unas 6 situaciones completas fuera de lo que tendría que hacer, hablemos así. Pagarlo involucrado, perdón, fue parte de esas pagadas. Hablé con no metí nadie, con impresión, vos me atendiste y después yo te conté lo que había pasado, lo que había hasta ese momento. Sí, sí. No había avanzado tanto, como me contaste, como lo que después él me empezó a bueno, primero obviamente que tienen el apoyo mío, segundo, yo lo que no quiero es que, no por nosotros, porque nosotros somos grandes, y o por el club, porque el club, más allá de cualquier nombre, más allá de cualquier circunstancia, no está ajeno, digamos. No está ajeno, nosotros estamos, sí, estamos involucrados. Lo que te quiero decir es que vamos a seguir funcionando. No, claro. Bueno, ahora yo, claro, ahora yo digo una cosa, tengamos cuidado porque donde nosotros larguemos, viste como cuando vos te tomaste un vino, después te dicen que tomaste un vino, 2 o 3 whisky. Yo entonces no quiero que el día de mañana que digan a tal pibito le pasó esto. Y es una sociedad complicada la nuestra. Entonces, armaremos una estrategia para proteger a los chicos. Obviamente, para sacarlo, lo vamos a sacar a Patricia. O sea, ya está fuera de estar con los chicos. Y armaremos alguna estrategia como para ver por qué se fue. Porque si no, nos van a llamar del diario, nos van a llamar de la radio, nos van a llamar de cosas. Y donde yo diga una cosa o alguien diga una cosa, vamos a tener un... ¿Se va a pagar otro club? Nosotros no estamos... De ese modo es una forma de protegerlo a él no, y poner en riesgo a otros niños. Este hombre viene de otro club. Bueno. Si por alguna razón dejó de estar en otro club. Mira, yo te digo lo que nos pasó a nosotros con él. Él estuvo ya con nosotros. ¿Está? Hace un montón de años. Y vinieron dos papás a hacerme un planteo como me están haciendo ustedes, parecido, que habían estado en el vestuario del club y que en un momento los quiso tocar. Los chicos estuvieron 2 meses más con nosotros, yo lo eché a Patilla del club, con todo el dolor del alma, y a los 2 meses esos dos papás sacaron los chicos del club y Patilla se fue a Santa Rosa, se llevaron los chicos a Santa Rosa, a que los dirigiera él, para que veas el grado a veces de complejidad que tienen las cosas. No creo que sea el caso de ustedes. Pero tampoco nosotros podemos meternos en una situación que nos puede complicar. O sea, ustedes como club. No. Nosotros, nosotros como club no. Estoy hablando nosotros en grupo, en este grupo, ¿no? No quiero, yo no quiero que el día de mañana el pibe tuyo que tiene todo el futuro por delante, venga alguien y le diga, a este pibe lo abusaron. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo te entiendo que te duela en el alma. Y a mí me duele igual que sí, a mí me duele igual que vos, porque sí. Mamá, fue 10 minutos porque no me dejé tocar. Claro. ¿Y no te pensás que yo me voy a quedar callada? No, yo te entiendo perfectamente. Yo lo que te pido... Cuidaré el club. No me entiendas mal. Al contrario, yo te estoy diciendo el contrario. No estoy diciendo del club. El club me chupa un huevo. ¿Cómo haces para proteger a los chicos del club? Sí. Y no dejarlo él que siga ejerciendo en otro club y dándole la posibilidad de que le pase a otro chico. Muchachos, porque vivimos en Santa Rosa. Sí. ¿Qué me va a decir él? Bueno, pero que se vaya toda la mierda. Ya está, terminó acá, se destapó la olla. Está bien. Sí, que se vaya de Santa Rosa el viejo. Yo no tengo problema, escúcheme, tranquilo, claro, escúcheme, cada uno no, nosotros tenemos que ir en una misma dirección, porque si vos vas en una dirección y yo te contradigo a vos, ¿entendés? No te estoy avalando, yo quiero defenderte a vos y quiero defender al nene. Ahora, lo que yo percibo, o lo que percibí, cuando me llamó hace una hora que yo venía en el camino, que vos que me pusiste, vení porque la cosa está heavy. Sí. Porque ver, todo va cambiando. No, porque nos tranquiliza el estado de los chicos también, que son re inocentes. Por eso te digo. No, los chicos no son tan, se quedan tranquila que eso no, vivos, bueno, somos, pero esto, no, eso no, como que no toman la dimensión de la gravedad de la situación. No, eso bueno, te lo puedo ver. Yo, paso un minuto, te agradezco sinceramente que me hayas dicho decirle que te pone el bolso. Más allá de que mañana siga o no siga, muchacho, para mí, a ver, me sacaste, pero yo no veía ahí, yo les creo a ustedes y estoy de parte de ustedes. Quédate tranquila. No te pienses que yo quiero defender el club. El club, obvio que lo quiero defender, pero no voy a defender el club arruinando un pibe, ni voy a defender el club exponiendo a nadie. Cuando estoy diciendo de nadie, no estoy diciendo de él. Estoy hablando de los pibes de ustedes. Porque después, como vos decís, o como yo te dije, ojo que después lo tomo el hoy, ¿eh? O sea, a mí no me interesa que lo tome el hoy o que lo tome el coso. Lo que sí me molesta es que después nadie se haga cargo de nada. ¿Cómo tendría que ser esta situación que no lo tome nadie? No, pero obvio, por eso sí. Te digo, lo estaríamos bueno, protegiendo no lo de alguna nada. Forma si no, esto no sale no a la luz. Protegiendo. Para terminar, bueno, la verdad que yo pienso en otros chicos, porque si a mí me hubieran dicho que este tipo lo habían echado a otro club por alguna razón, yo hubiese abierto los ojos. Mi hijo, ¿sabés qué, Pato? No se va a prevenir. Se me metió a la cama, a mi cama, con todo el terror del mundo, y no me di cuenta que te quería decir. Me quiero morir. No te quiero morir. No te ayuda de alguna forma. Está bien. Por eso, bueno, pero no te quieras morir. Son cosas, mira, yo te voy a contar porque ustedes por ahí están en un ambiente de cada uno de su trabajo y yo estoy en el ambiente de fútbol. Esto pasa en todos lados. Aunque me duele a mí, yo te digo, yo lo vi en 5 clubes ya, este tipo de situaciones. ¿Entendés? Porque esto no es una cosa, un monstruo. Hay 1000 chicos, y sobre todo donde están los chicos menores, donde están las nenas. No, que no paran el tren, Pato. Parezco el tren, es lo único que les pido. Hoy fueron los nuestros y mañana van a seguir otros, y pasado van a seguir otros, y van a pasar los años, que somos todos cómplices. No, así está la Argentina, somos todos cómplices. No, nosotros no somos cómplices. Y vos sos cómplices. Bueno, pero si no. No, porque nosotros vamos a tomar una medida y no somos cómplices y vamos a proteger a los chicos. Y ahora iremos a hablar con los chicos, les bajaremos el nivel de angustia que tienen. Lo tranquilizaremos, esto es lo que van a hacer ahora, es un partido normal y es una experiencia que nos tocó vivir. Nadie es cómplice de nada, no te creas que somos cómplices. Hablé ayer hablé 2 veces con Patilla, me dijo que venga hoy, él me dijo que venga. ¿Y él qué dijo? No, no reconoció la situación, como que dijo que los chicos habían confundido las cosas. No, sí, igual de alguna manera u otra también le dijo que... Bueno. Si va, bueno, lo último que veo con papá, si me pega, le voy a hacer una denuncia policial. Entonces le dice, prepárate, si te está culpando vos mismo. Lógicamente que no va a decir, bueno, creo que alguna parte, este como que no veo ahí está, Eduardo, creo que alguna parte dijo, bueno, no, sí, pero yo otra parte se malcontó, solo cuando yo le tocaba, pero era para darle caricias, para que te... Bueno, no sé, qué sé yo. Esto de levantarle la sábana para ver si estaba mirando el nudo. Lo que le vuelvo a reiterar, yo estoy... pensando solamente que protejamos, me parece a mí, después cada uno lo pensaremos.